Bueno, la Dirección de Vivienda adelanta varios programas sociales, de los cuales tiene mejoramientos de vivienda, los programas de vivienda, y vamos a apuntar a unos nuevos programas que son unos temas de escrituración y unos temas sociales dirigidos a la comunidad, porque el producto de la alcaldía y lo que nosotros ofrecemos no son ni ladrillos ni tejas, sino mejorar la calidad de vida de los habitantes de Girardot. Y nuestra meta es la familia girardoteña, mejorar las calidades de vida de la familia girardoteña. En estos primeros 100 días de mandato, señor alcalde y todos los invitados, se han adelantado las siguientes actividades. Del gobierno anterior tenemos varios proyectos que venían retrasados. Durante el 2015 estuvieron parados por temas de contratación, pero en este gobierno, estos primeros 100 días le dimos inicio a estos programas que venían de la época pasada. Tenemos un programa de 92 unidades habitacionales, el cual se va a ejecutar a través con recursos de la Gobernación de Cundinamarca por 598 millones. Se arrancó en estos 100 días, se firmó las actas de inicio. Se hicieron los desembolsos de los recursos y hoy en día se están ejecutando estas unidades habitacionales que van dirigidas al sector rural de la ciudad de Girardot. En segundo lugar, se arrancó nuevamente el proyecto de Villa Carolina, que es un proyecto que viene de la administración anterior, un proyecto de 9.300 millones en el cual el municipio ponía la mitad de los recursos y 5.664 millones que vienen de subsidios para ola invernal del gobierno nacional. En la primera etapa de este proyecto se desarrollaron 107 viviendas, las cuales se entregaron en el gobierno pasado. El año pasado, más o menos en mayo, se hizo la entrega, y durante todo el 2015 estuvimos gestionando los recursos para que se hicieran los desembolsos a la fiduciaria para la entrega, para iniciar nuevamente la segunda etapa, que son 126 viviendas que se arrancaron en el mes de enero. Ya se están haciendo cimentaciones, muros, y está proyectado, señor alcalde, la entrega de estas viviendas para el mes de junio y julio de este año, para beneficiar a 126 familias. Ya se apropiaron los recursos. Hay aproximadamente 2.500 millones que entraron a las cuentas de la fiducia del proyecto, con el cual se está desarrollando el proyecto. Otro proyecto que se le ha dado continuidad, señor alcalde, y que viene del gobierno del doctor Diego Escobar, es el programa de No Pague Arriendo, Pague Su Casa, que lo adelantamos a través de la Caja de Compensación de Cafán. En este año se desarrollará la segunda etapa del proyecto, que son 400 unidades de vivienda. El municipio financia el tema de una parte de las obras de urbanismo y los terrenos del proyecto, y los recursos se recogen a través de la Caja de Compensación Familiar, de un fondo común que tienen las cajas. Esta segunda etapa es un proyecto de 16 mil millones de pesos, arrancó nuevamente en el mes de enero y también se tiene proyectada entregar esta segunda etapa para el mes de junio y julio de este año. Siguiendo la directiva del señor alcalde, arrancamos programas de escrituración de familias que llevan más de casi 20 años en un limbo jurídico de sus propiedades, proyectos también del municipio de Girardot. Iniciamos unos consejos comunales en el barrio El Divino Niño, en el barrio Los Guaduales, para arrancar el proceso de escrituración. El Divino Niño es un programa de vivienda de iniciativa municipal del año 97-98, que se realizó a través de una entidad de Fonvivienda, que en su época tenía el desarrollo de los proyectos del municipio, y se acabó y quedaron en limbo estas 69 familias que hoy en día ya arrancamos el proyecto. Se están haciendo los desenglobes de los de las unidades particulares para poder hacerle la escrituración individual a cada uno de los propietarios. Lo mismo se hizo un consejo de gobierno, se hizo un consejo comunitario en el barrio Los Guaduales, es otro proyecto en el cual el municipio tiene una participación en unas manzanas, tiene un tema ahí de unos programas de vivienda que adelantó, unos programas que se adelantaron con desplazados, y estamos adelantando este proceso para la legalización de los títulos que vienen desde el 2008 y el cual no se le ha podido hacer la legalización de títulos. Igualmente, iniciamos el proceso de escrituración a través de una acción popular. El municipio está vinculado a través de una comunidad que es la comunidad de Pozo Azul, en el cual se encuentran asentadas 60 familias dentro de este proyecto, y se inició el proceso de escrituración. En el año pasado se convocó a la comunidad, este año ya se han acercado aproximadamente 18 familias, las cuales ya se les realizó las minutas respectivas y están en proceso de firma de escrituras para entregarles los títulos de propiedad. Otro proyecto también que viene rescatado es el proyecto de lotes con servicios. Tenemos dos sectores, un sector de urbano que está ubicado en el sector de Valle del Sol y otro sector que está en el sector rural, en el proyecto que se llama Portal de David, al lado de la urbanización Luis Carlos Galán. Este año radicamos la totalidad de los estudios requeridos para poder acceder a un fondo común que tiene el municipio, unos recursos que tienen el Plan Departamental de Aguas. Estamos solicitando una inversión por 900 millones de pesos para adelantar todo el proyecto de infraestructura de servicios en la parte urbana, en el proyecto de Valle del Sol. La otra semana vamos a tener una reunión con toda la comunidad, señor alcalde, para mirar los alcances del proyecto y se fijen las metas para este año, el proceso de escrituración que seguramente se va a hacer en los meses a mediados de este año. Adicionalmente, este año iniciamos un proceso de contratación jurídica para adelantar un tema que también viene rezagado, un tema de escrituración de bienes fiscales que van a beneficiar cerca de 200 familias que tienen propiedades que hoy en día están a título del municipio de Girardot. Creería que todo el sector de los Puerto Monguer, Puerto Montero, Puerto Monguí, 20 de julio, 10 de mayo, gran parte de este sector eran predios que eran del municipio. Según el estudio de títulos que nosotros hicimos de estos predios, en el año más o menos de 1940 se declararon de utilidad pública para hacer un tema de legalización de títulos de las familias que llevan más de 60 años asentadas ahí, y hoy en día gran parte de esas familias todavía no tienen títulos de propiedad, y ha sido una directriz del señor alcalde para que le demos solución a estas familias y les demos su título de propiedad. Siguiendo el plan de desarrollo de la gobernación, el gobernador, en los acercamientos que tuvo con el municipio, nos manifestó que van a salir recursos importantes para el mejoramiento barrial. Ya no van a salir tantos mejoramientos para personas, sino él quiere apuntarle a todos los barrios que están sin terminar para darle unos recursos importantes para este tema. Hemos iniciado los estudios para estos barrios que se encuentran en esta situación de que les hace falta obras de urbanismo, obras de infraestructura, servicios públicos. Hemos identificado sectores como Villa Cecilia, La Milagrosa, Villa Alexander, Nuestra Señora del Carmen, Solaris, Vivisol, Ciudad Montes, Puerto Monguí, 20 de julio, 10 de mayo, Bocas de Bogotá, Brisas de Bogotá, Portachuelo, Santa Mónica, Divino Niño, Puerto Cabrera, Puerto Montero, San Miguel, Santa Elena, Buenos Aires, Pozo Azul, Guaduales, La Esperanza Norte, Meneses, Gólgota, Quinto Patio, Luis Carlos Galán y los centros Luis Carlos Galán y los centros poblados de Barzalosa y San Lorenzo. Nos vamos a encaminar a hacer un estudio detallado de cada uno de los barrios. Tenemos un equipo interdisciplinario contratado para este fin. La dirección de vivienda este año se reforzó. Tenemos tres profesionales en ingeniería y arquitectura. Hay tres profesionales en psicología para todo el manejo de la parte social y cinco técnicos que nos están acompañando para hacer toda esta evaluación de todos estos barrios, para priorizar las necesidades y presentar proyectos ante la gobernación para pedir estos recursos que necesitan todos estos barrios que llevan muchos años, en los cuales se iniciaron por iniciativas populares, pero que es importante que le demos una política pública de vivienda para terminar estos barrios. También estamos adelantando la valoración de los proyectos del municipio, en cuanto que todas las administraciones se inicia un proyecto por parte de la administración y no se han culminado. Entre ellos tenemos el Divino Niño, el Talismán, el Ramón Bueno, el Corazón de Cundinamarca, Valle del Sol, Portal de David, Villa Carolina, en el cual se han hecho las construcciones, se han hecho las viviendas, y en algunas hay algunos aspectos que a uno les faltan vías, a uno les faltan alumbrado público, a algunos les faltan algunos temas de servicio, otros temas de salones comunales y de infraestructura. Vamos a abrir un programa nuevo que no lo tenía la dirección de vivienda. Es un programa de legalización de barrios, en el cual ya se están estudiando el sector de Acacias 2, San Rafael, Barzalosa, sector Consuelo, para darle solución urbanística a este barrio, a estos sectores de la ciudad, que son barrios subnormales, que no cuentan con infraestructura de servicios, ni cuentan con la posibilidad, por esta parte de la legalización, de que se les invierta recursos dentro del barrio. Entonces ya se están haciendo los estudios para darle garantía a estos barrios para que se puedan hacer sus procesos de legalización y puedan pedir recursos del municipio, departamentales y nacionales para su desarrollo. Con la Corporación ProDesarrollo estamos adelantando nuevamente el censo de las familias en zonas de riesgo, en zonas de ribera. El municipio de Girardot nos rodea el río Magdalena y el río Bogotá, y tenemos dos quebradas principales que son las que más sufren con el tema de asentamiento en las riberas, que es la quebrada del Collal, o llamada quebrada Zanja Honda, y la quebrada Agua Blanca, y la quebrada Zanja Honda, en el cual estamos haciendo el censo para buscar una solución definitiva del traslado de las familias que tienen que salir y no permitir que vuelvan nuevas familias a ocupar los sitios, porque ya hemos, en los dos gobiernos anteriores, se han reubicado cerca de 500 familias y hoy en día están nuevamente ocupadas estas riberas. Entonces estamos creando un ciclo de nunca acabar. Entonces vamos a fortalecer el aspecto en la seguridad con Secretaría de Gobierno, con... Steven, ahí hay que tener claridad que esas viviendas de la gente que se reubique ahorita, teniendo el problema de la inundación, esos programas de vivienda que saquemos deben ir de la mano con gobierno para que tumben las viviendas que están en el riesgo, porque no se ha hecho nada en 10, 15 años. Entre comillas, sigue el mismo problema, porque usted va y mira, son las mismas familias de hace 20 años. Ahora es, antes era la mamá, ahora la sobrina, la prima, la tía. Y definitivamente nos dormimos en laureles. Esa es mi política. Yo creo que ya vas terminando, ¿no? Sí, ya, este es el último punto. Y por último, vamos a encaminar, este año van a salir unos recursos importantes a raíz del tema de la firma de los tratados de paz. Van a salir unos temas de postconflicto y van a salir unos recursos importantes de la nación, y vamos a encaminar también a proyectos de viviendas para víctimas de conflicto armado. No sería más, señor alcalde. Steven, tiene harto trabajo, Steven. muchísimo trabajo. Espero que el municipio, el girardoteño de a pie, esa gente de los lotes sin servicios, con servicios que están hace años esperando que se les entregue, usted y yo podamos darle por fin este año la luz de la legalidad y la entrega de esos lotes. Ya se radicó el proyecto allá en empresas públicas. Espero que pueda llegar a feliz término, pero es una tarea, Steven, que no podemos bajar la guardia. Seguimos. Señor alcalde, a continuación informe.